Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Ecuador, Sudamérica y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta actualización maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les saluda como siempre su servidor a la dirección técnica aquí del programa, Daniel Castellanos, y le doy paso enseguida porque tenemos full contenido hoy a mis compañeros de equipo. A mi izquierda, el señor Chalo Pilco, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Escúchanos en los 940 AM o a través de www.radiocce.com. Descarga tu aplicación dentro de tu celular o tablet. Búscanos en la app como Radio CCEHD, en todo mayúsculas, Radio CCEHD, o llámanos al aire al 2220-966. Ajá, y también le quiero dar el paso aquí en la parte derecha de la cabina de Radio Casa de la Cultura al señor Joselito Caiza Valareso, conocido en el bajo mundo como Lápiz. ¿Cómo está? Muy buenas noches, brother. Muy buenas noches, Ecuador. ¿Cómo estamos? Toda esa people rockera, metalera, aquí todos al pie del cañón presentes aquí para mostrarles un poco de rock y metal. Y vamos a recordarles nuestro fanpage, es Aleación Maestra Radio, y aleacionmaestra@gmail.com también nos pueden localizar, o también en el Twitter estamos como @aleacionm. Ajá, y para la edición de hoy, que estamos en el programa 181 del lunes 22 de enero del 2018, tenemos muchos estrenos nacionales e internacionales. Comenzamos con algo de la Nuclear Blast Records. Cuéntenos algo, por favor, amigo Chalo, acerca de esta compañía y de qué banda es la que, bueno, después ya le decimos qué banda es. Pero... Bueno, Nuclear Blast Records es una gigantesca compañía discográfica que desde marzo del año pasado nos ha estado enviando, ya va a ser un año, música de bandas como The Night Flight Orchestra, Sealer Darling, Tankard, Suffocation, LUBT, Beast in Black, Belphegor, Machine Head, 69 Eyes, y para esta noche tenemos 5 estrenos más. Comenzamos entonces con Corrosion of Conformity, bandota formada en el 82 en Raleigh, California, Estados Unidos, que tiene a su haber 11 discos de estudio y múltiples producciones en vivo, colaboraciones y compilaciones de su más reciente trabajo llamado No Cross, No Crown. Escuchemos Cast the Fierce Stone. Estás yeah. En Aleación Maestra, ya volvemos. Súbele al volumen. Cast the first Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestro. Son las 9:08 p.m. Quiero saludar a la gente que ha dado like y ha compartido la publicación y todo lo que hemos hecho acerca del programa de hoy. Yeah. Esteban Morales, Maffer Gómez, Pablo David Pinta, Gabo del Valle Rodríguez, Alex Castro, Carla Ribeiro, quien nos ayudó en estudios producción. Hace un rato haciendo producción con ella. La próxima semana ya escucharán nueva producción del programa. Yeah. Alex García, Caluco Roldán, Cristian Romero y David Rivadeneira son las personas que le han dado like hasta el momento. Sigan por favor compartiendo, sigan escuchándonos a través de www.radiocce.com. Para seguir, quiero hacerlo con el primer estreno nacional de esta noche. Se trata de la banda Priorato, que publicó el adelanto de lo que será su nuevo disco, un tema que habla de la falta de valores en la sociedad actual. Saludos a Caluco Roldán, líder de la banda. Felicitaciones por su excelente trabajo en Sonido Externo Estudio. También saludos para Alex Castro, amigo y gran baterista. Con ustedes, póngale... Ah, por cierto, saludos para Adrián Torres, que está en los controles haciendo que todo esto sea posible. Con ustedes suena el tema Conciencia Social. Estamos en Aleación Maestra, ya volvemos. We'll be right back. nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Hola gente, lo que están escuchando es algo de lo nuevo de Priorato. Ahora seguimos con algo de Then Come Silence, banda conformada únicamente por Alex Svensson, quien a partir de la muerte de su padre encontró inspiración para escribir algunas canciones que han sido plasmadas en su primer disco Blood, que está a la venta desde septiembre del año pasado. La canción que va a sonar de Then Come Silence se llama Good Friday, así que póngale play, Don Adrián. Suénalo. Esto es Aleación Maestra. Regresamos, gente. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchándonos a través de 940 AM. Estás también desde www.radiocc.com y dale like a nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. ¡Yeah! Y para continuar lo vamos a hacer con una bandota de metal, Scrap Records. Es una discográfica de Ucrania esta, con la que mantenemos contacto. Aleación Maestra mantiene contacto desde 2015 con Metal Scrap Records. Y la siguiente agrupación se llama Codenoir, formada en el 2015 por el sueco Michael T en las voces y guitarras, y el griego Adam Chaman en el bajo. Otros músicos de la sesión complementan la banda tanto en estudio como en vivo. Su estilo es el heavy metal y ya tiene su primer disco, Burkarn, tarjeta quemada. Sí, o ardiente. Del cual escucharemos Mine Forever, o sea, mía por siempre, así como tú. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Perfecto, son las 9:22 de hoy lunes, ¿qué estamos hoy? 22 de enero del 2018, este es el programa 181 de Aleación Maestra. Qué bacano que es escuchar música de la de estas bandas que nos manda Metal Scrap Records, ¿sí o qué? Desde Ucrania, sí, y cada cuánto será, cada 15 creo que mandan, ¿no? Cada mes, más o menos, sí, por ahí, cada mes mandan, hacen producciones de ellos. Pero, o sea, es un país difícil para hacer, claro, y lo mandan. Una región complicada de manejar. No, económicamente no tienen tantos recursos como, por ejemplo, la parte occidental de Europa. Francia, la, Alemania, Inglaterra, España. ¿Noresco es? El este. El este europeo. Lo que antiguamente era la cortina de hierro. Claro. De la URSS. Es difícil ahí, la verdad. Sí, complicado. Y aparte que ellos acaban de pasar una situación económica bien... Ah, sí. Bien dura. Ellos, y con el drama social de la migración, porque también tienen que ver, están en esa región, ¿eh? Exacto, sí, bien fuerte, la verdad. Y me parece bien que aún así siga mandando info acá. Ya le está mandando fotos de ustedes. Quiero saludar a la gente que sigue dándole like y ha compartido igual, de igual manera la publicación. Ronnie David Escobar, Esteban Pazmiño, Rubén Luzuriaga, es bajista y cantante de Dead Weiser. Alexis Torres es el pana de Koguri. Ah, bacán. Igor, don Igor y Casa también ha compartido, le ha dado like. A Paul Pazmiño, Javier Macanchi de Oponente Interno, estaba escuchando justo en el cierre del programa anterior de Desfase Insomne, estaba escuchando algo de Oponente Interno. A Bufón Bufón, eres integrante de la banda que viene a continuación, pero déjenme terminar con los saludos. A Miguel de la Cueva de Descomunal, que ya mismo suena, pilas a la gente, siguen en sintonía. A Javiercito de la banda Genocida, en la que estoy orgullosamente. Y sí, cuente qué ha pasado con su banda. Ah, está yendo bien, ¿eh? Le está yendo bien. O sea, está yendo bien, pero les está yendo mal. Más bien todo lo contrario, exactamente. Sí, o sea, estamos con tocadas y eso es chévere. Estamos activándonos en este tipo de cosas y estamos manejando las redes sociales un poco más para poder difundir más nuestro material. Claro, ahora esa es la ley. Sin redes sociales no haces nada. También para David Proaño de Cabal y para Jorge Valladares, que también ha dado like. Y ahora sí vamos con el siguiente tema, cuando son las 9 horas con 24 minutos de esta noche. En este momento les queremos presentar un tema de la banda quiteña de Grunge Garage, Litio, conformada por los hermanos Hualpa, José Luis en la guitarra y voz y Danilo en el bajo, Esteban Pazmiño en la segunda guitarra y Cristian Romero en la batería, a quien saludamos afectuosamente y agradecemos por habernos enviado este tema. Les quiero al mismo tiempo, sí, invitar aquí a este concierto que se va a realizar justo en el House of Hanover, en este lugar en el que toqué yo el viernes pasado. Este evento va a realizarse el 1 de febrero de este año, obviamente, a las 10 de la noche, y el cover apenas es de $2.50. El evento es re barato. Sí, re barato. El evento se llama Nos Alive. Así está en el afiche. Y las bandas son Litio, Útero, Désperas, Un Tal Juan y Picagua. La dirección del bar queda en la Lizardo García y Reina Victoria. Así que pilas con el Nos Alive este 1 de febrero. Y para matizar amenizar la noche, este comentario que hice, vamos con música de Litio y el tema se llama Limbo. Yo no estoy muerto, póngale play, señor Adrián Torres en los controles. Estás escuchando Aleación Maestra. Me río de tu karma. la gente, lo que estaban escuchando es Litio, banda de grunge. Y, buena banda. Y, sí, es buena banda. Sí, hace unos 8 años, 7 años vienen naciendo o floreciendo más bandas de este género acá en Ecuador. ¿A usted que le gusta mucho el grunge? ¿Qué opina? Está chévere, pegajoso. Pegajoso. Yeah. Sí, bueno. Ahora, últimamente también ha salido bastante lo que es el indie aquí también. Sí, y bueno, creo que también a nivel sudamericano, pero en Ecuador se ha dado bien fuerte, como fue hace como unos 12 años lo que fue el metalcore. Se dio full esa movida aquí en Ecuador. Y bueno, me parece bien, suena bien Litio. Bueno, pero sigamos con el programa. Por supuesto. Bueno, parte de la gestión de Nuclear Blast Records es realizar conciertos, festivales y giras, en los que además de promocionar los grupos de su sello, también promociona talentos locales, en este caso como Almanac, banda de la cual no hay más que esta canción en vivo. Adelanto que será un disco, adelanto de un disco debut que va a llamarse Kingslayer, patrocinado por Nuclear Blast Records. Les invitamos a escuchar The Children of the Secret Path. Póngale, estamos en Aleación Maestra. Son las 9 horas con 31 minutos de hoy, lunes 22 de enero del 2018. Lunes de metal, yeah, yeah. Esto es Aleación Maestra. Yeah. You feel the pain. You pushed away the anger. Now it's your pain. Time to reality. Free the hate. You sanctify the devil. Freedom repent. Children of the sacred path. Face the shadow. So sanctify. It's time to face the sorrow. You're sacred path. Children of the sacred path. It's your destiny. There is no enemy. You're Justamente lo que están escuchando es The Children of the Secret Path de la banda Almanac. Y a continuación, ¿con qué continuamos? Amigo, continuamos con otra banda que es un talento local. Es Bleeding Guts, hacen black metal melódico, ya tienen su primer disco producido por NBR, New Blast Records, titulado Glodecathlon, del cual les invitamos a escuchar From Feast to Beast. Suena. We'll be right back. al aire en Aleación Maestra, lo que escuchaban era un black metal brutal, sataniquísimo, como dijo aquí mi pana de Chalo. El tema era From Feast to Beast de la banda Bleeding Guts. Les quiero explicar que... Eso explico, por favor. Les quiero explicar que esta banda es... son estadounidenses y pertenecen a la banda, al sello discográfico Nuclear Blast Records. Lo que sucede es que Nuclear Blast Records, al organizar eventos, por ejemplo, en algún estado o alguna ciudad de Estados Unidos, por ejemplo, ya arman su festival, su cartel con, digamos, unas 5 bandas. De la marca, del sello de ellos. De su sello. Y a la ciudad que vayan, al estado que vayan, piden a los productores, discográficas, sellos locales, material de sus bandas para que ellos califiquen y de esa manera seleccionen a unas 3 o 4 bandas más para el festival. De tal estado. De tal estado, de tal ciudad. De esa manera... De esa manera sonó Almanac. Ajá, Almanac. Y Bleeding Guts. Y Bleeding Guts. Para la gente que no se confunda porque... Acá en el script decía talento local y no, ellos no son de acá. No son de acá, sí, por si acaso. Esa es la explicación. Uh-huh. Y ya pues ahora sí vamos con, seguimos con el programa porque ya estamos en la recta final, 9:43 de la noche. ¿Con qué nos vamos? Sí, bueno, antes también quiero hacer un anuncio. Hay para la venta. Algunos la venta. Anuncios. Tenemos, bueno, ahorita algunos conciertos que anunciar. Tú vuelve a repetir el concierto Litio para que la gente sepa, ya. Por favor. Litio es el 1 de febrero a las 10 de la noche en el House of Hanover. Y el valor de las entradas es $2.50. Se presentan, ya les comento aquí. Se presentan 5 bandas, que son Litio, Útero, Un Tal Juan y 2 bandas más. Ya, es... ¿Un Tal Juan no tocó acá? Sí, también. No tocó guitarra. Ah, aquí está. Ya, Útero es. Litio, Útero, Désperas, Un Tal Juan y Picagua. Esas son 5 bandas. Sí. No se me abrió el cartel, perdón. Ya. Eso en cuanto al concierto que se va a hacer el 1 de febrero en el Nos Alive, al cual estamos, por cierto, estamos invitados. Ya vamos ahí a estar cubriendo el evento. Vea eso. Ajá. Ya, chévere. Yo en cambio también me voy para Machachi. Achachay. Al Pétalos Negros con un montón de bandas. Hay como 20 bandas aquí. Es un festival. ¿Cuál es la banda en la que se toca? Es un festival donde toca Crystal Tears, God Metal, bacana. Catalepsia, Black Metal, Exterminator, Black Metal, Blasfemo, Black Metal, Mashmak, Metal. Triskel, God Metal, Belial, Black Metal, Ritual, Black Metal. Y un montón de bandas más. Esto es el sábado 27 de enero del 2018, obviamente, en la dirección Machachi, estadio el Chasqui, dice, Avenida Amazonas tras el Megagro. Y el auspiciante es Artesanías Andrés. Las horas de que empieza el evento este de Pétalos Negros es a las 11 a.m. Nos vemos, gente, ahí en Machachi. Vamos a estar con Mashmak. Chévere. ¿Y usted, amigo Chalo, tiene algún anuncio? Sí. ¿Con su banda, Rotten? No, nosotros no. O sea, estamos ahorita sacando algo trabajando. Nuevo, pero no aún. ¿Cruzará? Cuando ya de ser hora. Esperemos en un mes. Pero bueno, este jueves, para la gente que pueda asistir a este gran concierto de las dos bandas, de las más grandes que hay en el país, de las más icónicas, me parece, más icónicas en de hecho, se va a presentar en el muy conocido acá Café Democrático. Ya les voy a dar la dirección. Este jueves 25 de enero, desde las 8 de la noche, con un costo de $8, se va a presentar Mini Pony y Descomunal. Qué bandotas que son estas. Sí, las dos son chuta gigantescas bandas. Uh-huh. Bueno, el Café Democrático, para la gente que no conoce, es en Alizardo García, E781 y Diego de Almagro, en plena esquina, en el sector de La Mariscal. Les repito, Alizardo García y Diego de Almagro en plena esquina. Es este jueves 25 a las 8 de la noche y tiene un costo de $8. Muy bien. Así que, antes de cerrar, vamos con el tercer estreno nacional. Ustedes seguramente ya lo escucharon. Se trata del primer promocional de Descomunal. Asumo de lo que tocarán eso este jueves. Claro, eventualmente. De lo que será el nuevo disco de Descomunal, grandiosa banda ecuatoriana con 15 años de trayectoria y algunas producciones a su haber, además de ser gestores de la escena independiente en varios campos. Escuchemos el tema desde el SoundCloud, el tema Omega. Esto es lo nuevo de Descomunal. Así que son 9:46 de la noche, estás en Aleación Maestra. Disfruta desde Quito. ¡Nayan! el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Necesitamos amigos, aliados, que tengo toda la recaudación. Estamos en la parte final de Aleación Maestra. Son las 9:51. Lo que escucharon era lo nuevo de Descomunal, el tema Omega, que será parte... ¿Tú me que es doble? ¿Qué? Hay los rumores que es doble disco. Vos me dijiste a mí que iba a ser doble, porque estaba chateando con el Miguel. No. Bueno, en tal caso, ya estamos en conversaciones con Miguel de la Cueva. Para que nos diga esta situación. Cuando ya se lance el disco. Bueno, queremos agradecerles a toda la gente que ha compartido la publicación, que está en sintonía hasta ahorita y que le ha dado like. Sigan por favor en esta política de apoyarnos para seguir difundiendo el rock y metal ecuatoriano. Sonamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche aquí en www.radiocce.com, 9:40 AM, la aplicación gratuita Radio CCE HD. Usted, por favor, diga el fanpage y toda esa información acerca del programa. En el fanpage nos encuentran como Aleación Maestra Radio Rock y Metal, en el Twitter como @aleacionm, y vamos a estar próximamente ya en Instagram, para que ya nos vayan cachando quiénes somos, los que estamos menos hablando ahorita. Caras. Ajá, para que ya vayan así... bloqueando. Sí, y nada, aprovechando esto y acordándome de esos contactos que todavía no me han bloqueado, les mando saludos a todas las personas que en el Facebook me están dando like y que dan like a las publicaciones siempre de Aleación Maestra. La fama. Que estamos ya volviendo acá de nuevo a integrarnos al barco de Aleación Maestra. Y estamos qué poético el señor. Así quiero igual yo mandar unos saludos a Allen Saavedra, gran amiga que nos está escuchando. Bacán. Y a mi amiga Victoria, que nos escucha siempre de Estados Unidos. Qué bacán. Saludos, Vicky. Y bueno, también algo más quería decir. Estamos en búsqueda de auspiciantes para hacer crecer más el programa. Si tú tienes tu empresa, de lo que sea que quieras promocionar, sea una disquera, sea ropa, sea negocio, cerveza, cualquier negocio comercial, restaurante, que quiere ser escuchado por más gente, si el que sea más conocido y también transmitido a través de nuestras redes sociales y a través de la radio, comunícate vía mail a aleacionmaestra666@gmail.com. Otra vez se olvidó acá de poner los numeritos. aleacionmaestra666@gmail.com. Ojo. También puedes comunicarte al 098-622-5285. Repita. 098-622-5285. Si quieres hacer publicidad acá en Aleación Maestra a través de Radio Casa de la Cultura y a través de online. Ajá. Y cerramos esta edición 181 de Aleación Maestra con música de el gran guitarrista, el ex gran guitarrista de Motorhead. Aún gran guitarrista. Sí, bueno, sí, será eternamente, ¿no? Porque la música de Motorhead nunca parará de sonar. Phil Campbell regresa con su proyecto en solitario llamado simplemente The Bastard Sons, Los Hijos Bastardos. Un hard rock genial impreso en The Age of Absurdity, la edad de lo absurdo. Su disco debut, auspiciado por Nuclear Blast Records. Escuchemos el primer single, Welcome to Hell. Estuviste escuchando a la edición maestra. Daniel Castellanos del micrófono. El director y productor. Gracias por esa mención. Joselito Caiza Valareso en la... Me encuentran en el Facebook como Joselito Caiza Valareso, pilas ahí. Y el Chalo Pilco. Chalo Pilco en la locución. Nos veremos el próximo lunes. Adrián Torres en los botoncitos. Y ahí suena el tema Welcome to Hell en Aleación Maestra. Chao, gente. Chao. I'm el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Limitamos, amigos, adiós.